Nos vamos, nos vamos. Gracias por todo, loco. Gracias por todo. Dale, Chicho. El sonido prevalece. Vamos a pasar la bomba. Si la potencia no se... No se afro, ey. Afro, dale. Las pistas para adentro, por sobre todas las cosas. Larga la pista, Flor. Una canción. Esa nos gusta a todos. ¡Dale volumen! Dale a la base. A la pasta base. Pasta base. Dale, loco, una canción. Banque no. Dale, pégala en una. Pégala en una. Si no ponemos algo de Blur. No pueden subir tan fuerte. Una. Sale todo adentro, falta la pista nada más. La pista adentro y ya estamos. Falta la pista y estamos. No, es una fiesta. Gracias, loco. La pija. Hasta la pija, loco. La pija, subime la pija. Todos hasta la pija. Subime la pija, por favor. Subime la pija. Somos Claudio Paul y ustedes son el Olga Vázquez. y estamos todos juntos. Ahora va tomando más color. Hoy acá, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos, con vos. ¡Dale! ¡Dale, Tincho! Ahí va. Creo que estás interesante, tu amigo no. Tu afecto más complejo es la inseguridad. Veo ganas de tener en todos lados, hay muchas ganas de tener. Y ese que está haciendo la anestesia a la mierda. No me decía la mierda, no es lo que siempre, pero en otra casa. Limpia la jugada, perra envenenada, sana, sana, sana, colita. Sí. Si no sana, no pasa nada. Sí. Y si no sana, no pasa nada. ¿Qué? Yo te respeto, nos estamos conociendo. Y en el palo, pero soy lleno lento. Me estás bajando y me agarraste subiendo. Y ahora te pido a vos que me subas el lento. Yo entiendo que lo mío ese día fue solo. Que me salga de alegría y ahora me abre el pecho. Porque llega al final de ese cuento. Nadie queda vivo. Su final sangriento. Sin tiros heridos, sin tiros de argumento. Tengo para vos lugares eternos. Tengo para vos un póster de Diego. Intentando encontrar. Quiero ir al palo, pero estoy yendo lento. Me estás bajando y me agarraste subiendo. Ahora te pido a vos que me subas el tempo. Yo entiendo que lo mío ese día fue solo. Que me salvé de alegría y ahora me arde el pecho. Porque llega al final de ese cuento. Nadie queda vivo a su final sangriento. Tiros heridos, tiros de argumento. Tengo para vos lugares eternos. Tengo para vos un poder de Diego. Diego. Oh, el Diego. Loco. Para todos ahora ustedes. Se viene la fiesta. Esto era para que se pongan. Última 14, loco. Esto era para que piensen. Robot a mano armada. Esto es espectacular. Robot. ¡Oh! Pensame esta. Ya se volvió loco. Jugándome el juego entero con las mismas cartas. Es tiempo de romper el encierro en mi habitación. ¡Dale! Intento controlar el fuego en mis entrañas. Fórmulas ni recetas fuerza salvaje de un animal oscuro. Que se echa la presa y que piensa que muere y se deja saboreando el triunfo. Yo salgo, me oculto. Depredador nocturno, sale el tiempo recargando el bus. Buscar cada gaucho moribundo, herido de muerte, sangrando detrás de los suyos, detrás de los juncos. Y su caballo correr sin montura, y su caballo atravesando la llanura, y su caballo en celo bajo la lluvia. No voy a parar, ya no tengo duda. No voy a parar, déjalo que suba. Ahí va, ahora se armó. Esto es lo que queremos. Ahora sí somos. Esto es lo que queremos. Esto es lo que es. Dos por uno de sándwich. Salud, maestro. Reggaetón para todos. Uy, mirá qué linda. Un poco de reggaetón. Le hablo. Loco, si no bailamos en este tema, estamos al horno. Pero... Si no bailamos acá, se vuelve la casa. Damián García Toro, un amigo. De la vida, del periodismo. Ahí va, dale, Claudio. Dale, mami, dale, dale, dale. Dale, mami. Dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Llama a tus amigas, las quiero ver bailar. Que venga para acá. Tomamos una birra, buscamos lugar para estacionar. Buscamos otro bar, buscamos más amigas y seguimos como vamos, nada puede pasar. Tomemos vidra que parece Navidad. Conozco un after para descontrolar. ¿Qué vas a pasar? Voy te bailo en todas. Voy te bailo en todas. Quiero tonificarme y no puedo vender mi cuerpo por dinero. Tiene que ser algo fiestero. Una cuba, un paso, un drink, una cuba. No tengo el manual del estéreo. Subí a su mujer, que va en serio. Voy a empezar de nuevo, voy a empezar de nuevo. ¡Oh! ¡Oh! Mira con libertad, de arriba abajo. Me gusta mi estilo, me gusta hacer las placer. Bueno, sí. La quiero para mí, la quiero para mí, la quiero para mí. No va a pasar mucho tiempo. No. Vos viajas con el glamour de la provincia. Viajas divertida con el glamour. Vos sos zorra, vos sos zorra. Vos bailas conmigo y conmigo. Guacha. Vos sos zorra, guacha. Vos sos zorra, con los pibes de mamá caer. Vos sos zorra, guacha. Vos sos zorra, guacha. Con los pibes de mamá caer. Vos sos zorra, guacha, vos sos zorra, con los pibes que la mata el sol. Hoy te bailo toda, zarpada de zorro. Hoy te bailo toda, zarpada de zorro. quiero ver bailar zarpado de zorro. Zarpado de zorro moviendo lo que te quiero ver bailar zarpado de zorro. Zarpado de zorro moviendo. Zarpado de zorro moviendo la cola. Le robaron la botita. Al boludo de Carlitos. Ahora anda en bicicleta. La que le prestó un amigo. Le robaron la motito. Al boludo de Carlito. Ahora. Dame base. Va. Embolsados, escapeche de palco, recién preparados. Escondite secreto, moral sagrado. Echando mano sobre los dados. En el pecho de un indio colonizado y masacrado. Guardián del diamante. Estrategia para la defensa es mantenerme distante. Saco vinilo, corbata y cuero. Te ladran los perros, la casilla ambulante. Muy poco fiable es el respeto por los semejantes. ¿Cómo sería ser conmovedor? ¡Sí! ¿Cómo sería ser conmovedor? ¡Sí! ¿Cómo sería hablando en serio? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¡Sí! ¿Cómo sería ser conmovedor? No te deprima, no sale el sol todavía. Como la vida que te pasa por encima. Nuestra salida es un consuelo, ¿cuál es mi precio? No pasaría de todo el mundo el dinero para pagarle a estos corazones. En cada concierto se suele, se acelera con estas canciones. Cuando no estás se descompone, no te ilusiones. Sufriendo torpe casi siempre con este tipo de situaciones. No te conformes, tampoco exijas más de lo que corresponde. La noche todavía no es, y ya me extraña lo que me lleva, se puede ver. Lo que deja el camino no siempre es desgracia. Más de lo mismo, una estela sagrada de agua que te recorre. Estás volando, no son aviones, son playas marginales humanoides. La armonía siempre acampa en el desierto y es mi amiga. La alegría, cara, para estar lejos de casa, no me alcanza. Tu tragedia me obsesiona, el agua se evapora. Me encanta tu enseñanza. Revelaciones, pero la juro, son tradiciones. No quiero estar ahí cuando me abandonen. No me preocupa, yo tengo planes mucho mejores. ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería hablando en serio? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería ser conmovedor? ¿Cómo sería hablando en serio? Necesita de un manual. Necesita una zampa, un trago tropical. Alguien que empuje que en mi pecho esté puñal. Pensalo 100 veces si me vas a desafiar. Yo conozco esta película y no tiene un buen final. Vas a sacar afuera mi parte animal. Ponete a rezar, ya no tengo piezas. Búscame. Que sin esfuerzo me vas a encontrar. Dijiste de lejos, te traje, con eso me cautivaste, con tu vida errante. Como que en fin carrano. Como un lince de un boxeado. En los límites de un ring, hoy me toca a mí aprender a ver y aprender a recibir. Perdóname la disculpa, disculpame desde el mis. No siempre que salgo me purezco, pero hoy sí. Gracias, los queremos mucho. Jugando. Son un público maravilloso. La concha de Zumba. Gracias, Colombia. Gracias por todo lo que nos dan. Gracias, Colombia. Esta es la cumbia más hija de puta de todas. Vale, loco. Este tema se llama Osito de Peluche, hijo de puta. Dale. Dale. Palma, palma, palma, palma. ¡Dale, guacho! ¡Palma, palma! Como me gusta tu suerte, me gusta que baile, me gusta el color de la suya de tu piel. Me gusta que busques, que me pidas otra vez la noche que quieres, que me pidas que te dé. Como te sacudís, contagiándome. Como te reís, contagiándome. Como te sacudís, contagiándome. Como te reís, quiero que juegue, que entre, que salga, transpirando mucho, mucho la sábana, desayunándote a la mañana. Yo quiero verte otra vez en acción. Mira la primavera que traigo para vos. Quiero verte otra vez en acción. Mira la primavera que traigo para vos. Tu lengua está para el derroche. Esta noche vamos a hacer un despelote. Esta noche que querés, que me pidas que te dé. Como te sacudís, contagiándome. Como te reís, contagiándome. Como te sacudís, contagiándome. Como te reís, yo quiero correrte por toda la cama. Que me pidas que juegue, que entre, que salga, transpirando mucho, mucho la sábana, desayunándote. Quiero verte otra vez en acción. Mira la primavera que traigo para vos. Vamos a... Gracias por venir. Esta noche. A este lugar tan hostil. Vamos, a ustedes, loco, por estar. Una canción, loco. Vamos por uno. Dale. No es el FAO. Fue mal comprado injustamente. Me amonestaron en el segundo tiempo. Por mal hablado me sacaron de Rioja y me expulsaron. Solo dijo presente. Te doy la pelota que hace. Si está de espaldas, ¿a quién la devolvés? Trata de llevarla atada al pie. No es todo negocio, ¿sabes? Son pibes que juegan en la plaza, ¿entendés? Echada mi alienta me pide que gane. Yo soy un prócer, como convierto, si juego bien y me divierto. A veces me insultan, si no aparezco, si me la como o si la reviento. Pero tranquilos, no desespero, porque en el fútbol siempre hay revancha. Porque este juego está bien hecho, acá los pingos se ven en la cancha. Ese perino que la mueve solo, ese perino que la está rompiendo. Lo sé. Fuerte aplauso, vamos. ¡Hey, cumbia! ¡Aplaudan! Y nos vamos. Una más, a pedido de la gente. A pedido de nosotros. A pedido de la gente, cadenita. Vamos, Tito. 5, 6, 6, 7, 8. Dale, papo, dale, ey, dale, dale. Dale, papo. Nos estamos tocando acá en el Olga Vázquez. Puede que bailes con él. Wow. Puede que bailes conmigo. Yes, quiero hacerte mucho bien. Wow. Quiero darte mucho abrigo. Yeah. Puede que bailes con él. Wow. Puede que bailes conmigo. Wow. Quiero hacerte mucho bien. Wow. Quiero darte mucho abrigo. Demasiadas expectativas están buscando una salida. No es esto, la vida no es como. Todo empieza después, todo tiene final. Por muy Manuel que está escrito en inglés y va. De la cocina, el bar del súper, a la cocina va. De la ciudad del mar, de la excusa, la verdad. De lo que dicen sobre la oscuridad. De que viene y va. De que tiene un perro de marca que dice wow. Puede que bailes con él. Puede que bailes conmigo. Quiero hacerte mucho bien. Quiero darte mucho abrigo. Puede que bailes con él. Puede que bailes conmigo. Quiero hacerte mucho bien. Quiero darte mucho abrigo. Me gusta andar suelto, enfermo de vida. Me centro en la periferia, por la ciudad. De noche camino lento, mola por no morder. Cara de palabra, para ti cada topo. Abrigo de viento, saturas del lugar. Palabras de aliento, un sermón violento. Te fuiste corriendo, sé que esperar. El momento que no tomas haciendo, porque tomaste todo el día, no te queda aliento ni tiempo. Para el super famoso, fábrica, un aparato que te chupa la hija. Es bueno, bonito, barato, ese es el día que te cura. La vea lo más día que cura, la vea lo más día que cura. Puede que bailes con él, puede que bailes con él. Puede que bailes conmigo. Quiero hacerte mucho bien. Quiero darte mucho abrigo. Puede que bailes con él. Puede que bailes conmigo. Quiero hacerte mucho bien. Quiero darte mucho abrigo. Gracias por todo. ¡Público maravilloso! ¡Gracias, Viña del Mar! ¡Gracias! ¡Gracias, ¡Feliz Viña! Primavera! ¡Thank you, Tokio!